de assumir a Eu carreira nunca de assumi. escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesma. Consigo mesmo, de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. É, a sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente e tem períodos e hiatos em que a vida fica intolerável. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, pode ser longos, e eu vegeto nesse período. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo uma outra coisa, como por exemplo, acabei a novela, estou meio louca, então estou fazendo a história para criança. Ay, no sé si estabas preparada para tratar de interpretar al vuelo un poco de portugués que llovió, que liqueó, que goteó algo en portugués. Y claro, parecía a todas luces una entrevista. Vamos a preguntarle en el empezanding de este estado de poesía a Sol Riscosa, ¿qué era lo que estábamos compartiendo? Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Bienvenida, Sol. Nos fuimos a Brasil un ratito. Qué y a Ucrania. Lindo. Qué lindo. A Brasil y Ucrania. Así, Brasil, Ucrania y el más allá. De donde venga esa voz. De donde venga esa voz. ¿La voz de quién, Sol? Esa voz es la de una poeta, escritora que ya la hemos traído a la fiesta, pero siempre es hermoso traerla otra vez. Es Clarice Lispector, la poeta ucraniana, de origen ucraniano, adoptada brasilera. Y ese es un fragmento de la última entrevista que dio en el 79, si no me equivoco, a la televisión brasilera, a modo de introducción de las palabras que vamos a escuchar hoy de su boca. Y un fragmento interesante porque reflexiona un poco sobre su hacer como escritora y lo niega, pero al negarlo lo reafirma, ¿no? Es como, bueno, yo no sé portugués, tuve que estudiar para escuchar estas palabras y también me dejé llevar un poco por lo que iba entendiendo. Después ustedes podrán googlear esa entrevista y verla con subtítulos. Y si captaron algo de lo que ella compartía en esa entrevista, ella reniega un poco de esto de ser profesional de la escritura. Y ella claro. Dice, yo no soy profesional, yo escribo. ¿No? Respondo a ese llamado, a esa búsqueda, a esa necesidad. Y prefiero ni profesionalizarme porque en ese acto de profesionalización ya estaría de alguna manera destruyendo. Comprometiendo algo. Comprometiéndome a algo. Exacto. El literal dice, ahora yo me preocupo por no ser una profesional para mantener mi libertad. Para mantener mi libertad, exactamente. Ahí está. Textuales palabras, gracias, Juan. Libertad creativa, por supuesto. Le entendemos a Clarice que tenía, por supuesto, todo el albedrío habido y por haber que puede tener una poeta, una poetisa. ¿Qué fue lo que primero te cacheteó o te llegó de la Lispector, Sol? Y cuando decías recién esta idea de libertad, ¿no? Libertad creativa, creo que también es una libertad en términos políticos, si se quiere, identitarios, de no ser tildada, de no ser encasillada en ningún lugar y eso permitirle ser un poco de todo y de alguna manera legitimar lo que ella llama ruinas. Ahora vamos a ver un poquito más de eso que les voy a compartir, pero como hacer a través de las ruinas, recolectar ruinas y a partir de eso, o fragmentos, y a partir de eso generar algo nuevo y estar en esa búsqueda permanente de escaparle a la jaula o al estereotipo o al rótulo. Creo que algo de eso en Clarice, que además es acompañado por un gran talento que le escapa, ella misma escapa a eso, ¿no? A encasillarlo, pero lo tiene, pero al mismo tiempo lo niega, y negándolo, como le decía, yo siento que lo reafirma y lo construye de alguna manera. Para a mí, como lectora de sus textos, esa es la libertad que a mí también me inspira, como sabiendo que ella está en cada una de las cosas que escribe, intentando huir de algún tipo de estructura o de jaula, también me permite a mí seguir con ella, ¿no? Ese camino, esa búsqueda, esa búsqueda de la esencia de las cosas, que es muy profunda. Es una escritora que para mí, de tan profunda, termina sobrevolándolo todo, ¿no? Tiene un gran entendimiento de las cosas. Tiene un gran entendimiento de las cosas, y me quedo ahí, viste, como una hoja que no entra en la rejilla cuando se escurre el agua de la pileta, merodeando esa rejilla, pero reflexionando en esto que me decís, porque ¿de qué nos podría hablar muy profesionalmente Clarice Lispector, sino de las cosas que se atrevió a indagar, que fue a buscar, que fue a ver si las podía definir? Digo, porque estamos hablando del uso de la palabra. Recién charlábamos un ratito con una rapera que también merodeaba esto de que va hacia las cosas como cualquiera, creo, ¿no? A ver, Sol, si me acompañás en esto. Vas hacia las cosas y después le vas a tener que contar a otro, o querés contar que cómo fue aproximarte, o incluso el prejuicio que tenías de eso, que ahora sí lo podés definir mejor, ¿no? Después de ir, de encontrarlo, de chocarlo, o de analizarlo y de tener esa experiencia vital, y llega el momento de ponerlo en palabras. Se me ocurre todo esto mientras te escucho a vos y reflexiono de lo que nos pasó recién. Venimos en una senda construida con palabras, Sol. Me gusta, dialoga con Clarice. No estuve escuchando a la rapera, me quedaré escuchándola luego. Quizás tenga mágicamente algo que ver, quizás no, seguramente se concatene con lo que hoy compartamos de Clarice. Les iba, en relación a lo que decías de tu lectura de lo que estamos de esa hoja que no entra en la rejilla, en la contratapa del libro que se llama Las Palabras, que es una especie de antología de otros textos, de fragmentos de otros textos de Clarice, que es de donde hoy les voy a compartir algunas lecturas, ella misma reseña este libro diciendo: este libro nada le quita a nadie. Poco a poco una alegría difícil, pero alegría al fin. Será un libro hecho aparentemente con añicos de libro. Estos fragmentos del libro quieren decir que yo trabajo en ruinas. Tengo que ser legible, casi oscuras. Lo que me importa son las instantáneas de las sensaciones. A veces, en el vislumbre está la esencia de la cosa. La manera de entrar en esta escritura debe ser repentina, sin previo aviso. Estoy sintiéndome como si yo hubiera alcanzado secretamente lo que quería y continuara no sabiendo lo que alcanzaré. Escribo y así me libero de mí y puedo por fin descansar. ¿No? Hay un continuo escape, pero un escape con un profundo deseo de encontrar algo al mismo tiempo, ¿no? Es que no escapa hacia un vacío, ¿no? Parece que exacto. Escapa hacia otro compromiso más, hacia un nuevo compromiso. Claro, al encontrar algo es inmediatamente soltarlo para seguir encontrando otra cosa. Esa especie de mamushka a mí me atrapa, volviendo a la pregunta inicial de qué es lo que a mí me trae cerca de Clarice, o por qué traer a Clarice a cotación de la poesía y de la siesta. Esta idea de ir hacia las cosas y que deseando continuar no sabiendo lo que alcanzaremos, como esa idea de contribuir con el infinito de las cosas, como la única búsqueda posible. Eso creo que hace a su escritura y a lo que a mí personalmente, y quizás a otros también, escuchándola, les despierte. Qué bárbaro. Bueno, yo la verdad es que no sabía que la ibas a traer a la Clarice Lispector hoy. Y además, si mal no recuerdo, encaró por otros géneros, era una completa, digamos, porque hasta periodismo. Era periodista, claro. Si no tengo malentendido, hizo. Che, ¿y de esto podemos encontrar algo en una librería virtual como es Estado de Poesía? En Estado de Poesía podemos encontrar varias de las novelas de Clarice, entre ellas Un soplo de vida, también Agua viva, El corazón salvaje, que es la primera de sus novelas, y recientemente llegó Las palabras, que es esta especie de compilado, como les decía, una antología editada por el Cuenco de Plata, de estos añicos, como dice Clarice, estos fragmentos, estas ruinas de muchos de sus textos, son fragmentos, pequeñas líneas, pequeñas partes que hacen a otra gran obra, y así especialmente para estas lecturas que a mí me gustan, que a nosotros, les amigues del Estado de Poesía, también nos gustan, que esta lectura es una especie de oráculo, lo que ella llama instantáneas de sensaciones, que a nosotros, como le importan a ella, a nosotros también. Así que recientemente está este libro y es el que hoy quería compartirles. Está plagado de fragmentos, todos los fragmentos son así, mágicamente abrís el libro y todos hacen sentido, aún estando fragmentados o extraídos de, constituyen un todo más grande, y eso genera una obra distinta, también para leerla de esta manera. Qué bárbaro esto de que sean fragmentos y que generen sentido a pesar de... digo porque por ahí, viste, pensás en la obra de alguna persona partida en pedazos y ahí hay obras y obras, ¿no? Pero que cada pedazo todavía conserve un sentido, habla de cierta magia que manejaba esta mujer, y su lengua, su pluma, su vida. Sol, me imagino, y acá va a ir la denuncia pública, que tenés otra para compartir. Tengo para compartirles este oráculo, si les parece, vamos a seguir esta búsqueda azarosa y no por eso no menos indispensable. Así que, si quieren, me pueden tirar un número de página y nos vamos a zambullir en estas palabras de Clarice, a ver qué es lo que esos fragmentos construyen hoy. Bueno, pero ponernos un marco de referencia, que no sabemos si la obra tiene 450 páginas o 120. Como digo, porque, viste, más allá de la mitad, más, un poquito al principio. Algún límite hay que poner, ¿no? Claro. En algún marco. Bueno, podemos elegir una página de la 9 a la 200. 238, perdón. Bueno, acá me dicen el 106, que 106. Es de la radio, ¿viste? Bueno, por ahí. Perfecto. Es 106 o la 105, la que esté enfrente. La que no esté en 106, acá va. La hora de vivir es tan infernalmente inexpresiva que es la nada. Finalmente, amor mío, sucumbí. No es solo en el vértice de un oasis que es ahora. El ahora también es un desierto y pleno. El presente no tiene futuro. El futuro será exactamente otra vez un presente. Se muere sin saber hacia dónde se va. y esa es la mayor valentía de un cuerpo. Y también podría, para descansar, hablar de tragedias. Conozco tragedias. El asesinato más profundo, aquel que es un modo de relación, que es un modo en el que un ser hace existir a otro ser, un modo de vernos y ser y tenernos, asesinato donde no hay víctima ni verdugo, sino un vínculo de ferocidad mutua. Reza por mí, madre mía, pues no trascender es un sacrificio, y trascender era antiguamente mi esfuerzo humano de salvación. Había una utilidad inmediata en trascender, permanecer dentro de lo que es. Eso exige que no tenga miedo. Ya no puedo querer más belleza. Tal vez nunca la hubiera querido, pero era tan bueno. Recuerdo que el juego de la belleza era bueno. La belleza era una transmutación continua. Quiero el presente sin adornarlo con un futuro que lo redima. Lo que la esperanza quería en mí era solo escamotear el presente. Quiero encontrar la redención en el hoy, en el ya, en la realidad que está viviendo, siendo, y no en la promesa. Quiero encontrar la alegría en este instante. Clarice Lispector, Las Palabras. Las Palabras, y una muestra de El Apetito, Todos los Apetitos, de estas personas que se transforman en, respetuosamente, marionetas de la poesía, ¿no? Sí. Marionetas del azar, de la magia, del instante. Qué loco que haya salido el instante, ¿no? Bueno, creo que, y esto no, a la gente que nos escucha, sepan que no está arreglado, esto es real. No estaba pautado, esto es, ¿viste? No estaba pautado esto, no estaba planificado. Era un, bueno, como siempre, apareciendo ahí un destello de magia. Exacto, exacto. Porque también hay que creerle, hay que apoyar y creer. Si le andás sacando el cuerpo y le andás descreyendo, bueno, estos espacios no serán para vos. Che, Sol, claro. Claro. Sol, la verdad es que siempre viene bien, de alguna manera hay que encontrarle la vuelta, porque tampoco es que lo podemos arreglar y lo podemos preparar y va a funcionar sí o sí. Lo vemos permanentemente, ¿no? Con cosas que se intentan y no funcionan, o no proyectan, o no llegan. Y creo que Estado de Poesía siempre nos las arreglamos para que no sé si un mimo, ¿viste? Por ahí una rama que te pega en el sendero puede llegar a ser la imagen. Pero está muy bueno y muy bueno tenerte de nuevo por la siesta que no fue. No sé si nos queda algo, si tenés ganas de más, o si la elección de Clarice Lispector va a redondear hoy con un metamensaje, con otra señal más. Pero muy, muy bueno lo de hoy. Nos quedamos acá, Juan, a saborear este instante y que cada cual lo complete con lo que ande por ahí. Siempre me viene a la cabeza un fragmento de un libro de Mercedes Rosé, que es una otra poeta que siempre cito, que habla de la poesía como un espacio de vibración. Y siempre que estas cosas suceden, especialmente en este espacio que creamos, en el que confiamos y en el que creamos cada vez que nos encontramos, siempre pienso en eso, en el valor de este espacio, que es eso, que algo vibre, mueva, se mueva de lugar, y creo que tiene que ver con esto que nos dejó Clarice ahí en el oráculo, construir el presente, vivir aquí en este instante, y eso es la poesía también, es como un shot de presente. Así que ahí nos quedamos, porque si no ya viene el futuro. Muy bien, muy bien. Ya vendrá y ya tendrá su oportunidad. Mientras tanto, en este presente damos gracias por la poesía nuestra de cada lunes y por la voz de Sol Riscosa, que aguardentosamente vino a rescatarnos y ahora es todo Solás. Gracias, Sol. Gracias a ustedes, nos vemos prontito. Hasta pronto. Es la siesta que nos fue, que nada te sorprenda, esa cañería un día de estos la vamos a arreglar.